Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron Bio3 Control Línea. Bio3 Control Línea es una infusión de plantas naturales que te ayuda a estar mejor. Si te preocupa el sobrepeso, el estreñimiento y la acumulación de grasas, no te quedes con la duda. Consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Así también me cuido yo? Pues ya sabes, directa a comprarlo y a cuidarte. Bio3 Control Línea. Verás qué bien te va.